Entonces, ya que estamos en el aire, hola, hola, buen día, bienvenidos y bienvenidas a este Enredando las Mañanas de día miércoles desde los estudios de Zumba La Turba. Estamos empezando un nuevo programa, un informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, con toda la información. Y también un poco ansiosos, ansiosas, porque estamos a días de lo que es el Encuentro Nacional de la Red Nacional de Medios Alternativas, el Encuentro de la Comunicación, que se hace todos los años y que este año se va a realizar acá en la provincia de Córdoba, en la localidad norteña de Sebastián Elcano. Así que estamos ahí con los últimos preparativos y ansiosos, ansiosas. Hola Romy, buen día, ¿cómo estás? Buen día Marcos, buen día Solchi, que está ahí en los controles, buen día a toda la audiencia. Aquí estamos en un nuevo Enredando las Mañanas, invernal, acá amanecimos de helada. Sí. Pero bueno, a mí me encanta, sí, yo la verdad no me quejo. No pero sé. Bueno, miro con asombro el mal humor de mis colegas frente al viento de agosto. El viento, no tan, el frío no me gusta, pero lo peor es el viento, los famosos vientos de agosto. Feo. Dicen que el viento levanta tierra y se generan como unas energías negativas, así de mal humor, así. Pero bueno, algo saliendo por ahí de lo subjetivo, algo más objetivo, que sobre todo en la Sierra de Córdoba son meses que hay que tener mucho cuidado porque son meses donde hay mucho riesgo de incendio. Así que con el viento, la sequía que hay en esta época en las sierras, así que hay que tener cuidado para cuidar el poquito monte nativo que nos están dejando nuestros gobernantes y los empresarios que viven de destruir el monte nativo. Así que sí, ¿viste? Claro. No va a hablar de las emociones que mueve el viento de agosto, que son científicas, ¿eh? No. A nadie, no creo que a nadie le interesen mis emociones. Lo que interesa son las noticias. Bueno, y para eso estamos aquí en el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que sale de lunes a viernes de 10 a 12. Este programa federal, colaborativo, colectivo, que son las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, intentando poder cubrir un pantallazo de noticias federal, alternativo, comunitario y popular. Así que estamos ya, arrancamos a full y nos vamos a comentar algunos de los temas que vamos a... Así es, sí, sí. Bueno, en un rato vamos a tener una comunicación con una compañera de ahí de Sebastián Elcano, que hacíamos referencia reciéncito, apenas empezamos el programa, de que este fin de semana hacemos el encuentro de la comunicación, el encuentro nacional que todos los años hacemos los compas y las compas de la RNMA. Así que vamos a hablar con una compañera ahí de Sebastián Elcano para que nos cuente cómo se está desarrollando ya toda la organización, los últimos preparativos para recibir un montón de gente ahí en esta pequeña localidad del norte cordobés. Eso va a ser un tema como para ir desarrollando el contenido del encuentro y cómo tienen que hacer quienes se decidan todavía no se han decidido y quieren, de pronto se deciden a viajar, a ir. Tenemos datos para informarles cómo hacer para llegar, para alojarse allá y qué, con qué se van a encontrar allá en Sebastián Elcano. Ese es un tema. Vamos a hablar un poco de lo que se está sucediendo aquí en Córdoba con el juicio por el femicidio de Azul Montoro, que empezó hace unas semanas y hoy empiezan los alegatos. Tenemos una nota sobre eso preparada por la gente de La Bulla. Vamos a estar también comentando la resistencia en las Sierras Chicas por el Basta de Canteras, que está convocando a una reunión informativa en el marco de una próxima audiencia pública que están impulsando desde el gobierno provincial para darle vía libre, como siempre, a los intereses de unos pocos que especulan con los bienes comunes, como llaman desde las asambleas. Y vamos a estar también en comunicación con trabajadores del Parque Nacional Calilegua, allá en el norte de Jujuy, para que nos comente lo que está sucediendo allá en el Parque Nacional, un hermoso territorio indígena, comunitario, bueno, no, ya no es comunitario, es un parque nacional, en el que hay una desafectación de 1000 hectáreas, un territorio que está rodeado por Ledesma, por la producción de caña de la empresa tenebrosa, podríamos decir, de los Blaquier, pero que también es un territorio que, aunque fue afectado como parque nacional, continúa con una explotación petrolífera ahí en el parque. Vamos a estar en comunicación con ellos entonces. Genial. Muy bueno. No quiero meter otro tema que vamos a tratar, pues me distraje un rato y no sé si ya lo mencionaste. Vamos a hacer sorpresa. Así que... y vamos a acomodar un poquito nuestras voces, ¿crees? ¿Nos dale. Vamos a un cortecito musical? Ahí va, vamos. Subí un poquito más la... Come, come, come.

www.rnma.org.ar. Ojos, la intención de seducirme sin razón, solo porque sí. Me buscas sin explicación, me tienes y me dejas ir, te acercas solo para estar más lejos de mí. Vas a terminar, no empieces, si no vas a ir hasta el final. Estamos ya en el cuarto bloque del Enredando las Mañanas, este programa que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, saliendo por todo el territorio nacional o por buena parte del territorio nacional en este programa que hacemos colectivamente entre, somos, ¿cuántas? ¿Cinco radios o siete radios más o menos? Yo me hago lío con eso. Y somos varias. Cinco, siete radios, más tres colectivos gráficos, unos 10 medios alternativos produciendo colectivamente el Enredando las Mañanas, el programa de noticias que sale de 10 a 12 por el dial de tu radio alternativa más cercana. Bien. Y por internet por rnma.org.ar. Me están diciendo que estamos teniendo más rating que el discurso de Mauricio Macri. Eso no tengo dudas, no tengo dudas porque... Que además le alegramos más el día a la gente que el discurso de Mauricio Macri. La gente está un poco desalentada. Pero bueno, vamos al siguiente tema que nos convoca en este cuarto bloque y volvemos a la ciudad, a la provincia de Córdoba. Nos vamos a las Sierras Chicas, qué lindo. Sí, nos vamos a las Sierras Chicas, nuestras queridas Sierras Chicas, que tanto nos gusta disfrutar y por eso con tanta vehemencia las defendemos. Estamos en comunicación con Juan Smith, él es abogado de la Asamblea de Sierras Chicas sin Canteras y nos va a comentar un poco lo que está sucediendo por ese territorio cordobés que nuevamente se tiene que proclamar en pie de lucha para defender el territorio. Bienvenido, Juan, al aire del Enredando las Mañanas. Hola, chicos, ¿cómo están? Gracias por el llamado y gracias por la preocupación que tienen que nos hacen llegar. Bien, bueno, nos llegó el último comunicado en el que se prepara una reunión informativa de cara a una próxima audiencia pública para la instalación de un nuevo proyecto de canteras ahí en las Sierras Chicas. Exactamente, lunes 19, que va a ser feriado, a las 11 de la mañana nos vamos a juntar en Agua de Oro, en la localidad de Agua de Oro, en una plaza que se llama Plaza del Encuentro, que queda sobre la ruta E53, para contarles, junto a otros profesionales, biólogos, vecinos y vecinas de nuestras localidades, una pretensión, un nuevo emprendimiento canteril en la zona de Sierras Chicas, al ya desgastado territorio que tenemos. Parece que esto no se toma nota de esto desde la Secretaría de Minería ni en la Secretaría de Ambiente de la provincia, y vuelven a convocarnos a los vecinos para una audiencia pública que va a ocurrir el día 29 de agosto en la zona de Los Molles, en una zona bellísima de nuestras Sierras Chicas, porque un empresario, una empresa quiere extraer áridos de nuestras Sierras Chicas. Esa reunión informativa va a ser a las 11 de la mañana. Hay que recordar que el lunes es feriado, así que pensamos que muchos de los vecinos preocupados por lo que está pasando y cómo se está impactando a nuestras Sierras Chicas en una forma descontrolada y sin ningún tipo de criterio, bueno, nos vamos a convocar a informarnos y a ver cómo hacemos para que los técnicos, va a estar Federico Copta, los técnicos nos puedan ilustrar cuáles son los perjuicios de estos emprendimientos en nuestra zona, y fundamentalmente cómo desde un sector del poder, del gobierno de la provincia, se están extrayendo nuestros bienes comunes, se concentran en muy pocas manos y se convierten en dinero, ¿no? Entonces, bueno, esta es la idea. Este emprendimiento pretende extraer, que es uno más de los que ya existen en Sierras Chicas, pretende impactar de nuevo sobre el río San Cristóbal. Está a 100 metros del río San Cristóbal, que es una belleza. Nosotros hemos publicado fotos de animales silvestres y de vegetación y bosque nativo en esa zona, y la verdad que nos llama la atención, podrá llamar la atención, que la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Minería sigan y continúen con estas acciones que nos colocan a todos los vecinos en alerta permanente, porque nosotros pensamos que la capacidad de acogida que tiene nuestro territorio está absolutamente al límite. ¿Qué significa esa capacidad de acogida? Nosotros pensamos que Sierras Chicas, con el aluvión inmigratorio que ha sufrido en estas últimas décadas, con los emprendimientos inmobiliarios, con la afectación del bosque nativo, más estas canteras que pululan por todo el corredor de Sierras Chicas, está casi, yo no sé si ya ha sobrepasado el límite de la posibilidad de nuestros bienes comunes para soportar ese peso, ¿no? Así que bueno, nos vamos a juntar a eso, efectivamente. Hola, buen día, Marcos de Zumba te habla. Hola, Marcos. Sí, bueno, ahí hablando un poco, profundizando sobre la situación irregular que mencionan ustedes en el comunicado, ahí ustedes mencionan que ya existen tres canteras que serían oficiales, aunque oficiales, pero flojita de papel, les podríamos decir, y además que existen canteras que ustedes llaman escondidas, ¿no? Canteras, no sé, ilegales, y a eso se le pretende sumar una más. Sí, así como vos lo dices. Sierras Chicas tiene una cantidad de bienes comunes que son muy apetecibles por este tipo de emprendimientos. No es estas tres canteras a las que vos haces referencia, es en la zona de Candonga, y hay otras tantas escondidas que nadie sabe que están, pero que surrepticiamente sacan bienes comunes todo el tiempo, todos los días, ¿no? Entonces, desde Calera hasta Jesús María, eso está ocurriendo en una situación, como vos dices, de muy flojos de papeles. Y esto al amparo de la actitud de la Secretaría de Minería. Entonces, lo que es interesante contarle a la audiencia, a los que nos están escuchando, es que estas tres canteras en Candonga han sido objeto de denuncias penales por parte de los vecinos y del propio secretario de Minería por incumplimiento de los ceses preventivos. Esto quiere decir que la Secretaría de Minería en algún momento ordena los ceses preventivos, estas canteras no cesan de realizar actividad minera, siguen extrayendo recursos y bienes, y entonces la Secretaría de Minería a pedido de los vecinos, porque los vecinos en diciembre de 2018 le preguntaron al secretario de Minería qué ha hecho con eso, es decir, si él sabe que hay ceses preventivos y no hace nada, hay incumplimiento de deberes funcionarios. Entonces, a expensas de esa denuncia que le hicimos en la Secretaría de Minería, el secretario de Minería se presentó en una comisaría ignota de Sierras Chicas a presentar una denuncia en contra de estas personas, que después, con el tiempo, descubrimos que esa denuncia no había llegado a la Fiscalía. Por lo tanto, los vecinos debimos constituirnos en la Fiscalía de Jesús María para que pida ese sumario que se había abierto de esta forma, y esto ahora está llevando su curso adelante. Es decir, el propio secretario de Minería entiende que estas canteras están ilegales porque él mismo había dictado los ceses preventivos y no, denuncia y no sigue las denuncias, las tenemos que seguir nosotros. Por supuesto que eso está en curso, esa investigación penal está en curso, pero nos llamó poderosamente la atención que allá por el mes de mayo, cuando es citado a testimoniar, integrantes de la Secretaría de Minería expresan que, llamativamente, después de que las denuncie en diciembre, les habría dado la actualización del estudio de impacto ambiental por resolución. Una resolución que lleva el número 1/19 y otra resolución que lleva el número 49/19 del secretario de Minería, Molanumi, les habría dado la actualización del estudio de impacto ambiental cuando se los había rechazado en el año 2018, cosa que está absolutamente prohibida por la ley 10.208. Una vez que vos rechazaste, no se puede volver a abrir expediente ni a expedirse a favor de esos emprendimientos. Entonces, esa actitud que ha tenido el gobierno de la provincia rara, es decir, que por lo pronto y pensando bien, nos coloca realmente, y ahora con esta apertura de audiencia pública para otra cantera más, nos hace realmente estar muy alerta, porque ya esto no se trata de solamente una cuestión de cumplimiento de una formalidad de una ley, sino que parece ser una inclinación abrupta y bien clara para impactar nuestro territorio, que es el lugar donde nosotros vivimos y que disfrutamos, sin ningún tipo de respeto por absolutamente nada ni nadie, ¿no? Entonces, estamos preocupados por esta situación. Las canteras están extrayendo muchísimos minerales, muchísimos. Las personas que habitamos esta zona vemos pasar los camiones. Los habitantes expresan que salen de asientos, o sea, es muy, muy llamativo. Una montaña está un día y a los 15 o 20 días la tenés a la mitad. O sea, el poder de extracción que están teniendo las maquinarias más modernas y demás es tan terrible que, bueno, no solo el bosque nativo está retrocediendo, sino que además los bienes comunes están siendo devastados de una manera impresionante. Nosotros consultamos, consultamos a las comunas que están afectadas si estas empresas pagan algún tipo de canon o impuesto por todo lo que extraen de allí. No pagan un centavo. Es decir, es tan alevoso lo que están haciendo, y además del pasivo ambiental que están dejando, que, bueno, la verdad nos obliga a juntarnos y a decir, bueno, basta, en un momento esto tiene que detenerse, ¿no? Así es. Te hago otra consulta, muy claro toda tu explicación. Esta otra consulta relacionada con el lugar de la audiencia pública, para ya ir cerrando. Sí. Yo conozco ahí un poco la zona, Los Molles, es un lugar que está como alejado de lo que es Agua de Oro, que es un cruce de caminos donde se hace en un bar, tengo entendido, se va a hacer la audiencia pública. En un bar, sí. Eso está dentro de lo normal, porque llama la atención, digamos. Digamos, si estás pensando en una audiencia pública que querés que participe en la gente, ¿no? Bueno, es muy buena esa apreciación, la que estás haciendo vos. La verdad que es llamativo esto. Hay que recordar que las leyes ambientales obligan al peticionante, es decir, al emprendedor, a hacerse cargo de todo este procedimiento. ¿Qué significa? En forma muy extraña, quien tiene que decidir dónde, alquilar el lugar. Todo lo que tiene que ver con los gastos de esta audiencia pública es el emprendedor. No es la Secretaría de Ambiente la que va a definir el lugar, cómo lo paga, no, es el emprendedor. Es una cosa extrañísima que hace la Secretaría de Ambiente de la provincia. No es extraña para nosotros conocemos quiénes son estas personas, pero evidentemente siempre estas convocatorias son a favor del emprendedor. Le conviene al emprendedor, entonces lo hace. Te voy a poner un ejemplo. Con la cantera Candonga, que queda en la zona de entre Agua de Oro, El Manzano y Cerro Azul, el emprendedor hizo la audiencia pública en Salsipuedes, en un club que estaba metido en la localidad de Salsipuedes, muy perdido, que nos fue muy dificultoso llegar, pero evidentemente las poblaciones afectadas, que es Aguadero, el Manzano y Cerro Azul, tenían que hacer un viaje hasta donde el emprendedor había decidido que la audiencia se celebraba, ¿no? En este caso, parece todo lo contrario, pero no es así, porque ese bar que está escondido en algún lugar dificulta absolutamente que los vecinos puedan llegar. Se supone que si los territorios de Agua de Oro y la granja son los que están involucrados, posiblemente la audiencia debió celebrarse en la granja y en Agua de Oro, o en Agua de Oro. Pero bueno, como esto está supeditado a la decisión voluntaria del emprendedor, el emprendedor va y alquila lo más barato que puede, o donde se le va a dificultar mucho más al vecino o a la vecina acercarse, ¿no? Uh-huh. Esto ocurre así, de esta manera. Es escandaloso. Nosotros hemos denunciado este procedimiento hace mucho tiempo de la Secretaría de Ambiente, nosotros sabemos que esto es un pacto que tiene el gobierno de la provincia que se fundó allá por 1999 y que no se ha detenido ni se puede detener. Es una inercia, esto lleva una inercia que evidentemente les está resultando muy difícil detener, porque ha sido un pacto entre empresas muy pocas. El gobierno, no nos olvidemos que con la reforma constitucional de 2001-2002, el Estado dejó entrar a las empresas al Estado. Esto no había ocurrido en ningún lado, ni siquiera en la década del 90 menemista. El neoliberalismo había llevado ese sistema a un paroxismo tal que los privados ingresen al Estado. Esto se hizo en Córdoba y estamos sufriendo las consecuencias de eso, ¿no? Uh-huh. Siempre innovando el cordobesismo, lamentablemente. Tal cual, es llevando a un nivel las cosas y lo que está pasando, lo que pasó en febrero de 2015 en Sierras Chicas, fue una alerta tremenda de que este orden de cosas que se fundó en 1999 no puede seguir de ninguna manera. Y una cosa más, la Secretaría de Ambiente sabe que hacer estos estudios de impacto ambiental, que son, desde ya les digo, son berretas y de mal nivel, así individuales por cada uno de los emprendimientos públicos y privados que se quieren hacer en Sierras Chicas, no consulta la composición uniforme del corredor de Sierras Chicas. Es decir, estos estudios de impacto ambiental así tan individuales, uh-huh, no está viendo nuestro el sistema que tenemos en Sierras Chicas, que es muy sencillo, pero a la vez muy problemático. Hay que tener hay que estar muy atentos con eso. Uh-huh. Pero bueno, eso no se consulta y entonces nos obligan a ir a audiencias. Hemos tenido infinidad de audiencias individuales de estudios de impacto ambiental malísimos que solo tienen en cuenta, por ejemplo, 120 hectáreas. Entonces no tienen en cuenta el bosque nativo que está al lado, de dónde viene esa cuenca, hacia dónde va, quién abastece de agua, etcétera. Uh-huh. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo, y vamos a ver el lunes, es precisamente que la Secretaría de Ambiente empiece a definir claramente que no se pueden permitir más estos emprendimientos así, con esos estudios de impacto ambiental individuales, sino que hay que hacer una evaluación ambiental estratégica de Sierras Chicas para ver qué podemos soportar y qué no, ¿no? Uh-huh. Porque nuestros bienes comunes son finitos, eso lo sabemos todos, el agua, el aire, el bosque nativo no es infinito, eso tiene un límite, una limitación que no se está teniendo en cuenta, ¿no? Sí. Bueno, Juan, te agradecemos mucho esta comunicación con el Enredando las Mañanas, estamos ya un poco justos de tiempo. La verdad que ha sido buenísima este intercambio con vos, y acompañamos a toda la gente de Sierras Chicas en este reclamo. Los micrófonos quedan abiertos para continuar comunicando y difundiendo lo que ustedes están ahí resistiendo. Bueno, buenísimo. Les reitero que la convocatoria informativa va a ser el día lunes, que es feriado, a las 11 de la mañana, en la Plaza de Encuentro, que es en la ruta de 53, en la localidad de Agua de Oro. Así que, bueno, esperamos a todos los que quieran sumar. Bien, perfecto. Ahí repasado entonces la cita. Un abrazo, Juan. Perfecto. Y agregamos que la audiencia pública es el 29 de agosto a las 10 horas en esta localidad de Los Molles, y que hay tiempo, esto es interesante sobre todo para la gente por ahí de la zona, hay tiempo hasta el 27 de agosto para inscribirse si uno quiere participar de la audiencia pública exponiendo, ¿no? Audiencia